yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Quiero explicar lo que pasó. Cuando me iba, me dirigía yo hacia la costa de la estación. Sentada allí, con su mirada ya fija en mí, me gritó que escuchara, por favor. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. A partir de ahora, el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Dirige y presenta Juan Bo. Y hoy tenemos aquí a nuestro buen amigo Alfredo Laya. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días. Otro aquí. Viernes de nuevo. Otro viernes más. Sí, señor. ¿Qué tal has pasado estos días? Como todos. Como todos. Como todos los días. Bajas a comprar, subes, cafelito y... Pues mientras hagas eso, estás bien. Hombre, por lo menos estoy. Bueno, saludamos también a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Ajá. También están conectados con nosotros. Y bueno, hoy nuestro amigo Pedro, que ya podía venir, se lo está pensando. De momento creo que no le quieren dejar entrar en Zaragoza. Vaya. Por eso no ha venido. Está pidiendo los permisos para venir el próximo viernes. Cuidado, esto como lo dijeron el miércoles, no le ha dado tiempo a pedir los permisos. Que estará deseando, claro. ¡Buah! Espérate el próximo viernes. No lo quiero ni pensar. Más nos vale. Historias para no dormir. Lo que haremos será relajarnos esta semana, sí, hasta que venga él, ¿no? Además, de verdad. Vale. Bueno, y aquí tengo ya a mi lado a un amigo. Va a empezar al mes que viene un programa nuevo aquí en Radio Mai. Ya, luego hablaremos con él, que nos lo cuente él. Y esperamos y deseamos que le vaya bien. Eso es. Seguro que le va a ir bien, porque este hombre de música... Tela marinera. Vamos a decir que fue pinchadiscos de Samantha. Digo, de Astorgas. De Astorgas. Sí, mítica sala, de Zaragoza, Sí. Bueno, luego hablamos con él. Comenzamos. Felicitamos a un amigo nuestro. Sí. A Francisco Heredero Camps, que hoy cumple 79 años. Ajá. Así que vamos con él. Aquellos días cuando comenzaba a dar. Qué triste digo que estoy, mi chica se fue. Yo loco estaba de amor, mas ella se fue. Te compró para un país muy lejano. Solo la hija compró, no regresó. Le pidió tuya que con mi amor a menos se fue. La libertad la perdió por mi gran querer. Y un billete compró para un país muy lejano. Solo la ida compró, no regresó. No sé por qué de mí se libró, si pudo a veces pensar en mi amor. Y no preferme sufrió a Dios, si pudo a veces pensar en mi amor. Qué triste tiro que estoy, mi chica se fue. De amor, mas ella se fue. Y un billete compró para un país muy lejano. Solo la ida compró, no regresó. No sé por qué de mí se libró, si pudo a veces pensar en mi amor. No preferme sufrió a Dios, si pudo a veces pensar en mi amor. Decía que con mi amor a menos se fue. La libertad la perdió por mi gran querer. Y un billete compró para un país muy lejano. Solo la ida compró, no regresó. Y no regresó. Y no regresó. Y no regresó. Bueno, esto era Francisco Heredero. Por cierto, es un tema de los Beatles, ¿eh? Sí, señor. ¿Eh? Bien, y tal día como hoy, del año, te lo digo ahora, 1940. Uy, hace cuatro días, madre. Hace cuatro días, sí, señor. Nació Al Jarre, que fue un cantante de jazz americano. Hizo muchas cosas y tuvo premios Grammy, ¿eh? Su voz se hizo popular. Conocía e interpreta el tema central de la serie de televisión Luz de Luna. ¿Os acordáis aquella serie? No, ¿verdad? Hace cuatro días, sí. Bueno, pues hace cuatro días. Bien, pues escuchamos el tema Moonlighting. Thank you. met on the way. Bien, pues este era Al Jarre. Qué bueno era, ¿eh? Y buena voz. Buenísimo. Sí, señor. Y seguimos. En el año 1946 nació Lisa May Minnelli. Lisa Minnelli. Actriz, comediante y cantante americana. Alcanzó la fama en el año 1972. Muy buena. Con la película Cabaret, con la que ganó un Oscar a la mejor actriz. Sí, señor. Escuchamos New York, New York. Start spreading the news, I'm leaving today. I've bought a be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York, I want to wake up in the city that doesn't sleep. Are melting away. I'll make a brand new start of it in all New York. If I can make it there, I'd make it anywhere. It's up to you, New York, New sleep. To fight, I'm king of the hill, head of the list, cream of the crop at the top of the heap. My blues are melting away. Start of it in old New York. If I can make it there, I'd make it anywhere. Come on, come through New York, New York. Bueno, pues esta es la Lisa Minnelli, ¿eh? Buenísima. Cantaba bien, ¿verdad? Joder, ya lo creo. Bueno, en el año 1957 nació Steve Harris, conocido artísticamente como Steve Harris, porque su nombre era Steve Percy Harris. Fundador, bajista, teclista y compositor principal y líder del grupo Iron Maiden. Lo tenía todo. Tenía todo, ¿eh? Bueno, pues vamos a escuchar el tema Doctor, Doctor. Iron Maiden. Vaya, bueno, sí. Vaya fuerza y vaya garra. Vaya fuerza que tenían. Bien, pues en el año 1955 falleció Charlie Parker, conocido saxofonista de jazz por cierto, que fue, dicen, el inventor del jazz moderno. Ah. ¿Ah? ¿Eh? Escuchamos Parker Mott. ¿Cómo tocaba, este hombre, el saxo? ¿Qué notas más claras, joder? Ajá. No se nota... No me extraña que fuera el inventor del jazz moderno. A ver, fíjate. ¿Ah? Bien, pues ya las efemérides hemos terminado y ahora vamos con las peticiones que tenemos. Una de ellas es de un gran músico, como era George Harrison. Y nos han pedido de My Sweet Lord, que además fue el número uno en todo el mundo, ¿eh? Bueno, este tema se escuchó muchísimo y fue número uno en casi todo el mundo, ¿eh? Hombre, fíjate, y además fue componente de los Beatles. Ahí está, sí señor. Además fue uno de los que casi estaban prácticamente en la sombra, porque todo era sí. Lennon McCartney. Sí. ¿Eh? Y este hombre estuvo un poco... Un poco así, escondido. Ahí está. Hey. Bueno, vamos con otra de las peticiones. Un tema de Roberta Flack. La negrita. Ahí está. La primera vez que vi tu rostro o tu cara. The first time ever I saw your face, I thought the sun rose in your eyes, and the moon and the stars were the gifts you gave to the dark and the endless skies, my love. The first time ever I kissed you. Qué bonito tema, ¿eh? ¿Y cómo cantaba? Y qué buena voz tenía esta mujer. ¿Cómo cantaba esta mujer? Joder. Pues tuvo grandes éxitos, ¿eh? Sí, sí, sí. Fue de las primeras cantantes de, vamos a llamar, música disco. Uh-huh. De las primeras, ¿eh? Muy famosa, hombre, Roberta Flack. Joder, ya lo creo. Sí, señor. Venga, vamos con un trío español. ¿Dónde anda? A ver si lo conozco. No, seguro que no lo conoces, ¿eh? Seguro. Porque esto es un tema del año 74. Fíjate, ya me cansaba yo de ir cantando por ahí. Bueno, pues eso, son Santa Bárbara. Hombre, bendita. ¿Eh? Santa Bárbara. Sí, señor. Y su tema, Charlie. Charlie, claro. La paloma. Charlie. Me llamaba Charlie. La encontré en la calle tendida y lloró de hambre. Charlie. Temblorosa y perdida, casi sin vida. vida se sintió sola y vendida. Sus chillidos sordos, sin aliento ni fuerza en sus alas abiertas, pobre Charlie. Yo le di nido nuevo, esperanza y calor entre mis dedos. Tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino. Oh, Charlie, tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé. Un gran exitazo de este grupo. Sí, señor. Un gran exitazo, sí, señor. Y todavía se sigue escuchando. Ay, ay. Pero me dicen que te acerques más al micro, ¿eh? Más mí. ¿Eh? Como si fuera mi querida. Se te oye poco. Ay, con la pues voz que tengo. Pues que hoy estás con la voz. Estoy con la voz que me salgo. El desayuno, sí. Que no has terminado. Claro, tenía que haber sido un carajillo en vez de un cortado. Ahí está, por eso te lo digo. Ay, Dios. Bien, venga, seguimos con otro tema muy conocido también del grupo ABBA. Hombre. Otra de las peticiones que tenemos, el Waterloo. Hombre. Thank you. ABBA. ABBA, ABBA. ¿Cuántos éxitos cosecharon este grupo? Madre mía. ¿Y cuánto vendieron, Bueno, no es que vendieran, siguen vendiendo. Siguen vendiendo. Aunque ellos ya no existan como tal como grupo. Uh-huh. Pero todavía se siguen vendiendo y se siguen sacando recopilaciones. Oh, claro. Todas. Como pasa con todos. Fíjate si hace años que murió el Elvis, el otro, el Pototo, y siguen saliendo y siguen vendiendo discos. Sí, hombre, y Bob Marley. Hombre, bueno, de Elvis yo creo que se han debido hacer tropecientas mil. Tropecientas mil. Y aún sacarán algún día algo por ahí, porque parece ser que hubo una grabación que se hizo en Estados Unidos, el Elvis Presley con Fernando Arbex. Y debe estar por ahí perdida en algún... En algún cajón. En algún cajón. Ya verás cómo algún día también la sacan. Bueno, nos vamos con un cantante español. Además era muy amigo mío. Ah. Hicimos juntos la mili. Ananda. Miguel Gallardo. Hombre, pobrecillo. Y el tema Hoy Tengo Ganas de Ti. Muy buena canción, sí señor. De paso, y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir. Sin decirme adiós, yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Silencio y el dolor, nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz y dónde te escondes para llenarme de ti, llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas. Hemos escuchado a Miguel Gallardo. Es una historia de amor. Y en el otro lado del teléfono tenemos a nuestro amigo Pedro de Andorra. Hombre. Buenos días, Pedro. Hola, muy buenos días. No son malos, ¿no? No. No, aquí bien, bien. Unos 20 no sé cuántos grados. Eso. Hola, sí, muy bien. Muy bien. O son 10 y algo. No, no sé, algo. ¿Ya has bebido? Madre mía, el Pilar. Madre mía. ¿Y se está bebiendo lo que nos tiene que traer? No me fastidies. No me fastidies, Pedro, por favor. Solo faltaría eso. Un año esperando la botella y ahora el día de ir que me la beba yo. Te mato. Bueno, ¿cuándo vas a venir? Porque ya sabes que ya te dejamos entrar. Ya. Os lo habéis pensado, ¿eh? Hombre, es que había que vender todas las entradas. ¿Para qué va a venir Pedro? No le dejamos entrar y ya está. Y todos tranquilos. Ah, sí, señor. Y bueno. Mira, ahora empieza a llover en Andorra. Vaya. Pues aquí han caído a primera de la mañana 4 gotas. Gotas. No sé cómo está. 4. Ajá. Ahora con un sol que aplana. Pues nada, pues que a usted les aplane bien. Eso es, ¿eh? Sí, señor. Espera, que voy a quitar la radio porque estoy teniendo un rebote. Ahí va. Que me está rebotando. Ahí va, disco oculto. Te está rebotando. Y ahora... ¿Qué es eso que se oye por ahí? Ahora. Oye, por cierto, ahora. ¿Estamos saliendo por Andorra o no? Eso lo quería decir. Estáis saliendo muy, muy bien en Andorra. Ajá. En el 107.9. Sí, señor. Y además bastante gente que nos está escuchando. Pues bueno, les mandamos un saludo a todos andorranos. Por sí, supuestillo. ¿Eh? Exacto. Y nada, y eso, y el viernes que viene nos... Si a mitad de semana nos confinan otra vez. ¿Otra vez? No creo que nos confinen otra vez. Lo que no yo nos creo van que a... están dando un poco largas para luego para el puente San José esos confinanos. No, yo creo que lo que van a hacer es que no nos van a dejar salir de Aragón, eso sí. Bueno, pero oye. Bueno, pero mientras dejen salir de Aragón para ver cosas preciosas. Además, de verdad, ¿eh? Podéis venir aquí a Andorra y verme a mí. Hombre, tanto como precioso. Es un poco así, ¿no? La madre de Leo. No, pero te voy a decir una cosa, sí. En Aragón tenemos cosas muy bonitas. ¿Pero cómo? Y que no las sabemos apreciar. Apreciamos más lo de fuera. Bueno, pero eso yo creo que es a nivel también bueno, nacional. Eso es a todos los niveles. Eso ha pasado siempre. No, pero... Que lo de fuera muy bien y mismamente lo que nosotros nos atañe, la música. Siempre mucho mejor todo lo de fuera y mira que en Aragón ha habido músicos y hay. Músicos buenos, buenísimos. Los hay. Pero... A verlo, los haylos. Sí. Haylos. ¿Eh? Haylos ves. Hombre, ahí tienes el ejemplo en la emisora, ¿no? ¿Qué dice? Ah, sí. ¿Cuál lo dice? Oye, no. Yo oí... Que no ha ido. Vale. ¿Quién? Es de Fernando. Vale, Fernando, ya sabes que lleva un año sin aparecer. Ese está por Viescas y no baja. A ver, yo creo que pronto irá. A ver si consigo contactar hoy o mañana o pasado. Ya, a ver. Si lo consigues... A ver por dónde para, si está escondido en algún... Por ahí, algún zulo. En alguna cueva o alguna cosa. No, oye, es que la cosa es... Y cuando tienes miedo a una cosa, el miedo es muy malo. Sí. El miedo guarda la vida. Medio confinado aquí. Pues bueno, algún día a la semana a comprar y poco más. Bueno. Y las juergas que te pegas por ahí, que no nos lo cuentas. Ni una ni media. Y otra cosa, que todo tiene, es trabajar para Radio Mai. Sí. Que tiene ordeñador nuevo. Anda. ¡Ay, calla, no me lo nombres, que estoy loco con el Windows 10 ese! ¿Qué pasa? ¿Que has engañado al cuñado o qué? Para que ordeñe. Sí. Ordeñador, dice. Me está volviendo loco. Ojo, con lo bien que me lo manejaba yo con el 7, pues ahora el 10, uy, Dios. Bueno, no hagas caso, bueno, que es todo igual. Ahí, recopilando música, haciendo programas, todo trabajo para Radio Mai. Ajá, ahí. Muy bien. Tú trabajas en la... Sí, porque si no lo hago yo... El teletrabajo, ¿no? Sí. Eso es. Bueno, pues tú hazlo desde ahí, ya que no vienes aquí. Pero procura venir. Eso. Esperaremos el viernes que viene. Y trae lo que debes. Sí. Y algo más. Lo que debes, no lo que bebes. No. Con D de Daroca. Vale, muy bien. Bueno, poseso. Poseso. Oye, el poseso es un endemoniado. Sí, y un loquillo. ¡Ay, madre mía! Y una orilla, ¿sabe lo que es? ¿Una orilla? Sí. Pues 60 minutos. 60 minutos, claro. Pues, anda. Bueno. Y... ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿Y un código? Oye, esto va desvariando. Vale, venga, nos vemos el viernes que viene. ¡Venga! Si Dios quiere. Pero cuídate, ¿eh? Venga, ah, cuido, Pedrito. Una cosa, para entrar en Zaragoza, tráete el pasaporte. Sí. Ah, pues lo tengo caducado. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Bueno, en esta semana lo pondré al día. Ponlo al día, porque igual si no, no te dejan entrar, ¿eh? Eso vale, es. Muy bien. Ahora, venga, cuídate. Venga, un abrazo. Igualmente, Pedrito. Hostia, ya era raro que no llamara. Hostia, qué tío. Ay, Dios. Bueno, esto era los Beatles. Sí, señor. The Beatles. Y Madonna. Uh-huh. Nos vamos ahora con Juan y Junior. Vale, pues. ¿Eh? Vámonos con Juan y Junior. Bueno, mira que tuvieron éxitos, ¿eh? Hombre. Pero es que trabajaban mucho y muy bien. Y eran buenos, ¿eh? Uh-huh. Escuchamos La Caza. Yo sé que me quieres cantar, la la la la la la la, pero no me dejo atrapar, me gusta hacerme de rogar, te quiero, yo te quiero, por eso, yo te quiero, quiero ver que luchas por mi amor. Yo sé que me vas a cantar, la la la la la la la la. De tu red no puedo escapar, pues en el fondo quiero estar. La, la, la, la. Yo sé que me quieres cantar, la la la la la la la, pero no me dejo atrapar, me gusta hacerme. Anda que no vendieron. ¿Eh? Cuasi nada. Cuasi nada. Hasta yo lo tengo en casa, porque fíjate. No me digas. Sí. Yo entonces compraba muchos discos. Mira. Singles. Sí, señor. 45 revoluciones por minuto. Per minuto, sí, señor. RPM, ¿eh? Sí, señor. Y los LPs, 33. Y hubo discos que eran de, los de piedra y todo esto, que eran a 76 revoluciones. También los tuve, que eran de mi abuelo, con la gramola. Sí, señor. Mira, yo tengo una en casa que aún funciona. Sí. O funcionaba, hace años que no la he puesto. Mi abuelo no sé si la vendió o no sé qué hizo, pero desapareció todo. La gramola, todos los discos que tenía, ¡buah! Cantidad. Vale, pues mira, ahora vamos a escuchar a un cantante inglés muy bueno, en Herbert Hapardine. Hombre. Seguro que te gustará, que tú hombre, eres por Dios, de este tipo de música. Por Dios, Heidelberg. El Release Me. Sí, señor. Please release me, let me go. For I don't love you anymore. To waste our lives would be a sin. And let me love again. I have found a new love, dear, and I will always want her. Her lips are warm while yours are cold. Release me, my darling, let me go. For I don't love you anymore. To waste my life would be a sin. So release me and let me love again. Este es uno de los míos, claro, que ya sabes que el mío es mi Nino Bravo y no hay más. Ya lo sé. Pero Heidelberg, amigo, son palabritas mayores. Y el Tonjones, ¿no? Y el Tonjones también, sí. El de Leila. Ahí está, además tú haces la versión de Leila, que la cantas. Sí, señor. ¿Eh? En el disco que grabé con Gaby Sanders, ahí la metimos. Últimamente Gaby Sanders está muy callado, no. Bueno, han hecho alguna parrafilla. No dice nada, por el Facebook. Llama, antes nos llamaba muchas veces. Ahora ah, bueno, aquí nada. Nos tiene abandonados. Desde que vino, cuando vino, ya no le hemos vuelto a ver el pelo. Nada. Vamos a escuchar un twist por Chubby Checker. Hombre. Mía, qué famoso se hizo. Por cierto, me está diciendo Pedro por el WhatsApp que el carajillo el viernes que viene. Vale, vale. Me imagino que se refiere al carajillo con lo que trae. Sí, sí. ¿Eh? Con agua bendita. Sí. Ahí está. Mojao. El café mojao. Eso. ¿Eh? Y nos mojaremos si llueve por fuera y por dentro. Ay, ay, sí, señor. Bien, me llegó un disco el otro día. De que se es de un grupo, bueno, un grupo, era una orquesta, uh-huh. Sigue siendo una orquesta, que se llama Cimarrón. Sí, señor. Una orquesta formada en el año 1971, uh-huh. Que todavía sigue, ahora ya no lo sé, porque como con todas estas cosas que ahora no hay actuaciones, uh-huh. Pero todavía existen. Pues ya eran buenos ya. O sea, 41 años que llevan, ¿eh? Fíjate. Más de 5.000 actuaciones. Tela. Tela. ¿Ah? Y estos grabaron un disco hace muchísimos años, al principio. Uh-huh. Dicen que fue la primera orquesta que llevó juegos de luces. Fíjate, oye. Y estuvo tocando Joan Miró, que fue guitarrista de los Lone Star. Sí, señor. Bueno, pues yo tengo aquí su disco, es un LP, que tiene, pues lo que te digo, igual tiene casi 40 años, ¿eh? Fíjate, Pues más o menos como yo en la música, 58. Vale, pues vamos a escuchar el primer tema del disco, que es El sonido de Filadelfia. Sí, señor, muy buena. Thank you. ¿Cómo sonaba el jamón, Maño? ¿Cómo sonaba el jamón? Oh. El jamón, ¿verdad? Sí. Oh. Oye, y por cierto, sonaban muy bien esta gente. ¿Eh? Sonaba muy bien, sí, señor. Llevaron mucho ruido. Sí, sí, sí. Sí, sí, marrón. Bueno, escuchamos Los colores del arco iris. Anda. ¿Eh? Qué bonita. ¿Qué dicen en mi pueblo? Qué bonita. Qué bonita. Sí. Eso lo dicen mucho por ahí por Murcia, también. Sí. Lo de bonita. Bonita. Mira los colores del arco iris. Oye los murmullos del torrente. Ven y llena el cáliz de agua clara. Sientes el embrujo tú también. ¿Qué te parece? Sonaban bien. Sonaban muy bien, ¿eh? Muy bien. Era una de las grandes orquestas. Fueron muy nombrados. Sí. En su además, tiempo fueron muy nombrados. Hacían mucho por Cataluña, pero también vinieron muchas veces por Aragón, ¿eh? Sí. Bueno, escuchamos Lady, My Lady. Oye, yo creo que pensaron mucho, ¿no? Oh, se les hizo los sesos agua, fíjate. Para hacer esta letra. Para sacar la letra esta. Ahora, musicalmente sí, bien. No, la música está bien, sí. Pero... Tía, pero, hombre... No hicieron... No se rebañaron mucho los sesos, ¿eh? No. No dieron esto mucho... Lo cantan prácticamente mucho cualquiera. Mucho alarde de poeta no tenían. Bueno, ahora esto, hablaremos con nuestro... Amigo ahí tienes el uno, dos, el tres, y compañero, el cuatro, futuro compañero. Donde quieras. Enchufa. El tres es este. A ver, vamos a probar a ver si funciona el micro. A ver, sí. Hola. A ver, hola. Sí. ¿Me oyes? Sí, te oigo bien. Bueno, yo creo que nos oímos, ¿no? Bueno, yo sí que te oigo. ¿Eh? Yo sí que te oigo. Hombre, tú. Bueno, vamos a presentarlo. Él es Ricardo Cepero. Sí, señor. Y muchos no sabrán ni quién es. Un apellido... Ojo, ¿eh? Cepero. Ojo con la guitarra. Ay. Pues bueno, vamos a decir que fue pinchadiscos. No DJ, pinchadiscos. Sí. O montador de discos que pone en el carnet. El carnet. Sí, señor, ahí está, lo que pone en el carnet, ¿no? Sí, señor. De la discoteca Astorgas, una sala mítica de Zaragoza. Ajá. Creo que se fundó en el 69, se abrió, ¿no? Sí, así es. Ponte, acércate más al micro. Sí, en el 69 quiero recordar, aunque en ese momento... Yo tenía 12 añitos, ¿no? ¿Qué? Sí. ¿Qué dices? Sí. ¡Madre mía! Y empezaron unos hermanos que eran de Astorga, León, y por eso el nombre de Astorgas. Uh-huh. Pero no les fue muy bien la cosa, Y entonces, al cabo de un año y medio, como mucho, se hizo propietario pues mi padre. Y así pues cuando fui cogiendo edad, que al principio me dedicó a colgar abrigos en la guardarropa. Hombre, por algo se empieza. Sí. Claro. Y ahí empecé a escuchar cosas que me llamaban mucho la atención, ¿no? Porque en ese momento Astorga era una discoteca de rock progresivo, como Samantas o Beethoven, y entonces era todo un shock para alguien que no oía más que la radio española de aquellos tiempos, encontrarse con temas de King Crimson en las sesiones de música lenta, o conocer a los Doors o a los Led Zeppelin cuando sus discos todavía no habían salido en España, igual tardaban un año o más. Joder. Vaya, vaya. Así que en el año 69, justo el año que yo me licencié y me casé. Bueno, y aparte de eso, tú con 17, ¿no? Te pusiste a pinchar. Bueno, en realidad antes, aunque no era muy legal. Sí. Venía bien que le hiciera la fiesta semanal, ¿no? Por las tardes, las noches no era cuestión. Con 13 años empecé, ¿no?, a aprender un poco la técnica. Y después, ya con 17 años, como has dicho, pues ya me vi también en otras discotecas que tuvo mi padre participación, como Seneca o Liverpool, y después cogí el relevo en Astorgas. Allí estuve pues hasta que terminé mis estudios de veterinaria, pues en 1980, ¿no? Y esa fue la etapa, había empezado unos años antes, por la que mucha gente recuerda Astorgas, incluso gente que no la pisó, pero se ha convertido en una especie de mito, como bien has dicho, ¿no? Mm-hmm. La de la música negra, la música funky, la música que decían, o la discoteca de los americanos de la base, lo cual pues tampoco es muy exacto, porque yo creo que nunca vi más de 50 al mismo tiempo. ¿Eh? Eso sí, como eran grandes, se dejaban ver bastante. Hombre, entre que eran grandes y la mayoría hablo, eran de color. Eso. Con las luces poco verías. Verías el bulto, ¿no? Sí. No, había un juego de luces y ya se les veía bien, porque era muy espectacular cómo bailaban. Es que era luces y sombras. Ahí está, luces y sombras, sí, señor. Sí. Con la luz negra en las sesiones lentas era cuando se difuminaban, sí, el paisaje. Sobre todo los dientes. Además, de verdad, los dientes. Hombre. Y si llevabas algo blanco, ¿eh? Ah, sí, sí. Bueno, y las tónicas, el gin tonic también se veía muy bien. Sí, sí, sí. Oye, yo recuerdo, yo no sé cómo hacíais, sobre todo en Astorgas, que cerrabais por la noche, creo que era a las 4:30, ¿no? Más o menos. Y a las 5 también. Y a las 5, vale. ¿Cómo hacíais para que luego, porque también los domingos hicíais sesión matinal? Uh-huh. ¿Tú dormías? Bueno, en los tiempos que yo me hice cargo, las sesiones matinales habían desaparecido ya, pero allí siempre hubo un equipo de dos o tres disjockeys, porque en aquellos tiempos el oficio de disjockey era complementario a otras actividades. La mayoría eran estudiantes universitarios, sí, en Astorgas y en otros sitios, y entonces pues actuaban a tiempo parcial. De manera que esos horarios tan extensos, pues normalmente se cubrían pues con gente diferente, ¿no? Sí, sí. Porque yo decía, coño, pero si los domingos abríais a las 12 de la mañana. Así es. Hasta las 1:30 o las 2. Las 2, creo que era, sí, un par de horas. Sí. Y la gente íbamos. Yo me cuento entre ellos, porque yo he ido muchas veces de matinal, sobre todo cuando estaban a mili. Porque claro, luego por la tarde a las 7 tenías que ir al campamento y por la de la tarde no llegabas a tiempo. Entonces, ¿qué hacías? Te ibas por la mañana. Lo que pasa es que las 12, aquellas sesiones de las 12, nosotros le llamamos la sesión infantil. Sí. Porque normalmente acudía gente que estaba en el límite de la mayoría de edad. Y que normalmente otras sesiones a lo mejor les paraban y les pedían el carnet. Y allá había un poquito más de manga ancha en esa sesión, ¿no? Pues no, la verdad es que era, claro, infantil, porque la mayoría, muchos o muchas, no tenían ni los 18 años, ¿eh? No, no. Ya, pero se preparaban, se pinturrujeaban, tiquitrita, acá atrás, y se buscaban la marcha para aparentar. Sí, sí, sí. Eso era lo que solía pasar. Pues claro. Claro. Porque la, luego las tardes abrían las 6:30 y ya no había ningún problema, ¿no? Ahí ya sí ya pedíais más el carné. A ver si tenías los 18 años. Sí. Es que era, había mucho miedo. ¿Te dejaron pinchar? Bueno, ya porque he dicho ya que... Que la discoteca, si no tenías 18 años, no entrabas. ¿No? Pero en aquellos tiempos, a partir de los 14 años, se podía trabajar. Sí, eso sí, trabajar. Entonces, bueno, yo nunca tuve ningún problema, ni ningún policía, ni nadie llamó la atención, ¿no? Aparte que el hecho de ser el hijo del dueño, pues era tener un estatus un poco especial, ¿no? Sí, era hay que reconocerlo. Yo estaba ahí en mi cabina, si no salía de allí, ¿no? Pues nadie podía decir nada. No, y cuando salía, porque evidentemente salía, a tomar algún cubata o a ver si... Y ir al baño, ¿no? Exacto. O a ver si alguna niña me hacía caso, pues... Entonces no mucho, debido a la excesiva juventud, ¿no? Pues bueno, ya procuraba elegir los momentos. ¿Y seguro que no ligabas? Bueno, eso... ¿Seguro? Hombre, cuando tenía 15 años en un ambiente que me superaba un poco, pues la verdad es que no. Después ya la cosa cambió, pero tampoco he sido yo, voy aquí de rompecorazones, ¿no? Claro. Juan, por emisora, hacer esas preguntas... Soy un tío muy, muy formal, aún sigo casado con la misma mujer y son más de 40 años, ¿no? Pues y andas como yo, que llevo 43. Y yo 52. Con la misma, ¿eh? Con la misma. Ya. Bueno, luego estuviste también Seneca y también estuviste en Liverpool. Sí, sí. De hecho, en esta discoteca fue antes de hacerme cargo ya de Astorgas, ¿no? Uh-huh. Que también, bueno, me has preguntado antes, en Astorgas yo no estaba tarde y noche todos los días, estaba todas las tardes y luego los fines de semana tarde y noche, ¿no? Que eran las sesiones más fuertes, porque yo también era un estudiante a tiempo parcial en ese momento, sí, sí. En las otras, pues estuve meses, no recuerdo, en Liverpool más que en Seneca, ¿no? Sí. O muchas veces, pues para solucionar días festivos o vacaciones, pues, el que fuera el DJ titular en ese momento. Sí. ¿Astorgas cuándo se cerró? Pues en 1983, no recuerdo la fecha exacta, yo dejé mi relación con ella en febrero del 80, pero no sé si llegó al verano o poco después. Porque yo recuerdo, hace ya unos cuantos años, ya serían los 90, que estuve allí, pero era cafetería solamente. Sí. ¿Eh? Luego siguió como cafetería. Y luego se añadió en el local anexo una muy pequeña discoteca con una pista que, pues yo qué sé, tendría 20 metros cuadrados, ¿no? Nada más. Sí, pero luego se fue ampliando porque también por la parte trasera, si recordarás, era cervecería, cafetería. Bueno, y toda la cervecería se acabó transformando en discoteca y toda la discoteca se amplió, aunque no fue una discoteca muy grande, digamos que el aforo podía ser unas 250 personas o poco más. Pues 250 personas, bueno, está bien. Ya eran personas. Bueno, Zaragoza las había más grandes que, hombre, sí, claro. El doble o más. Estaban los Beethoven, pues sí. Estaba Parsifal. Estaría mejor. Charleston también cabrían 200 personas. Bueno, y Liverpool era un local muy grande. Muy grande, sí. Que es posible que, bueno, creo recordar, como sardinas en lata, me parece que alrededor de 1000 personas se llegaban a meter allí. Joder. Además, en la Liverpool, en tiempos, me parece que antes de que tú estuvieras, después ya no lo me acuerdo, se hacían actuaciones. En Liverpool hubo actuaciones. Ah, sí, sí, sí. Antes y después. Ah. Porque aún tuvo una historia larga. Yo recuerdo que vi en Liverpool a Secta Sónica. Joder. Un lujazo. Sí, y yo estuve viendo varias actuaciones, pero entre ellas una de las que me impactó porque lo hacían de maravilla, fueron Alcatraz. Ah, también, sí, sí. Que eran los antiguos canarios, pero sin Teddy Bautista. Y la verdad es que me dejaron... Además, era una sala donde todo sonaba muy bien, ¿eh? Ya lo creo, además tenía dos pistas, Y a pesar de ser un local tan extenso, como estaban los altavoces bien colocados en todas partes, pues la verdad no se notaba disminución de calidad de estar en un lugar o en otro de la sala. Sí, porque además también en Astorgas que había gente, ¿eh? Bueno, Astorgas lo que teníamos un equipo buenísimo, sobre todo unos cajones de graves que siempre os echaré de menos, que claro, para la música funky, que se convirtió pues a principal especialidad de Astorgas en la década de los 70 y primeros 80, aquello era un lujo también, ¿no? O sea, no, la verdad es que aquello era, a mí la verdad es que fue una de las discotecas que me gustaba. No sé si era porque, a ver, yo era muy jovencito y ahí vamos la gente, pues, jóvenes, ¿no? Que lo que nos dejaban entrar, porque en nuestros sitios no te dejaban entrar. Uy, sí, además había un portero allí, el señor Sarasa, antiguo guardia civil. Casi nada. Que aquel imponía, ¿eh? Sí. Aunque no era mala gente, ¿eh? Joder, te veía, te decía, el carré, hombre, que yo te... ¡Fuera! Y así, ¿eh? Te tenías que marchar y decías, hombre, joder, no te dejaban entrar. Y a lo mejor habían entrado pues tus amigos o habías quedado con alguna chica o una chavala dentro y no te dejaban entrar. Y decías, me cago en indie. Era duro, duro, la verdad que sí. Sí, en aquel entonces había muchas cosas de esas. Yo desde luego también le eché cara, no creas tú que no. Porque cuando vino por primera vez Rafael a Zaragoza, al Teatro Fleta, que aún existía el cine Iris, ojo. Sí. Recién recibido yo mi carnet de profesional. Entré, o sea, fui por la puerta de atrás donde entraban los artistas con mi carnecito ahí. Digo, che, que vengo a ver a mi amigo Rafa. Tal y cual, pasa. Ahí entre bastidores. Y tengo una fotografía dedicada a él con la cara de niño que tenía entonces. Anda, que no han pasado años. Bueno, ya han pasado, fíjate, tú dices que existía todavía el cine Iris. Hombre, ya lo creo. Unos jardines había allí, una cafetería allí de madera. Es que, por cierto, el cine Iris, las sillas eran de madera, de estas de la caridad. Pues claro. ¿Eh? Y el suelo de madera. ¿Eh? Y cuando venían los buenos a patalear ahí todo el mundo. Ay, Dios, qué tiempos. Oh, por favor. Y era tela marinera, ¿eh? Sí. Joder. Han pasado muchos años y muchas cosas. Estaba yo trabajando y en el Teatro Fleta vi por primera vez en Plataforma de Estrellas al amigo Fernando Esteso. Sí. Que era nada, una escoba vestida. Anda, mira, Laura. Madrecita mía, con la Ramona. Ah, ya. Bueno, Ricardo, creo, según me has comentado, que en el mes de abril comienzas un programa aquí, en esta emisora, Radio Mai. Bueno, así es, ¿eh? Es algo que siempre había querido hacer y estoy muy agradecido de que Radio Mai pues me dé la oportunidad de, bueno, de compartir con la audiencia pues lo que yo creo que va a ser música interesante. ¿Cómo se va a llamar el programa? El viaje sonoro. Uy, esto suena a música, ¿verdad? Esto suena bien. Lo que sigue, esto suena de tal manera que no sabes qué música vas a escuchar. Porque, a ver, no es... Vamos a... aquí hablamos del último bate que escuchamos música 60-70. Estamos en casillas ahí, ¿no? Pero esto del viaje sonoro... Fíjate. No se encasilla en ningún género. Bueno, de eso se trata, porque nunca me han gustado a mí los encasillamientos en la música y las etiquetas. La música o es buena o es mala, técnicamente hablando. O emociona o no dice nada. O te llena de energía o te deja frío. Entonces yo espero pasar por todos los estilos, pasar por todas las décadas de buena música que llevamos desde los años 50, a lo mejor alguna vez pongo alguna cosa más antigua, ¿no? Y sin quedarme limitado ni a un estilo concreto ni a una época concreta, ¿no? Por eso el viaje sonoro podía ser un nombre que podía agrupar esta idea, ¿no? Y a lo largo, pues, de 2 horas de emisión, tratar de hacer que nuestros oyentes, pues, ellos también experimenten un viaje por distintos sonidos y por diferentes lugares, ¿no? Como ciudades bien conocidas porque hayan salido estilos o grandes grupos de allí, ¿no? Probablemente el primer grupo, el primer programa, este espacio lo vamos a dedicar a la ciudad de Detroit, en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Pero bueno, la idea es hacer una serie de secciones que pueden ir cambiando en el tiempo. Tenemos la idea de poner lo que yo llamo grandes canciones que pocos conocen. Esto quiere decir... Son caras B's que se dice. Por ejemplo, ¿eh? O en discos incluso artistas muy conocidos, a veces hay auténticas joyas que la gente pasa por alto porque a todos nos ha pasado. Porque nos hemos fijado más en otras que tenían más pegada, o se oían más en la radio, y luego las descubres y esto qué es, ¿no? Y luego pues también hay muchos grupos y artistas que no han tenido pues tanta difusión, tanto éxito, ¿no? Siendo buenos, igual a algunos se les ha descubierto con el tiempo, habiendo ya terminado su carrera musical, ¿no? Sí, ha pasado, sí. Pasa a menudo, ¿no? Pues bueno, también lo que estime que puede ser interesante, pues esto también entrará, ¿no? Otra idea, ¿no? Esta costará un poquito más ponerla en práctica, pero la veo muy conveniente, es la de dedicar otro espacio a la actualidad musical en España, pero sobre todo aquí en Aragón, estos grupos que empiezan, ¿no? Y esperamos tener la oportunidad de hablar pues con algunos de ellos y difundir la música que están empezando a hacer, ¿no? Otro espacio lo dedicaremos alguna cosa ya más monográfica, un artista o un estilo, como decía, la ciudad de Detroit, ¿no? Próximamente. Y bueno, para terminar, no me resisto, dada mi querencia por la música negra, a terminar con música negra. Sea que al fin y al cabo es la madre de todas las músicas que han hecho los blancos en las últimas décadas, ¿no? Entonces, ahí igual entrará el funk, el blues, que el jazz, que el reggae, en fin, lo que, o la música africana, lo que proceda en cada momento. Buena música. Sí. Y aquello que pueda pues ser agradable e impactante de escuchar, ¿no? Y bueno, esto no quita que no hagamos microsecciones, la rareza de la semana, ¿no? O la versión de la semana, bueno, lo que se nos vaya ocurriendo, ¿eh? Ya digo que el programa seguramente evoluciona con el tiempo, si a la gente le gusta, pero la idea es tener un ambiente de libertad en lo musical y esperemos proporcionarle un buen hilo conductor para que los oyentes pues se entretengan, les acompañe, ¿eh? Y descubran cosas que les guste, que igual ni habían pensado en ellas. Ya. Promete ser un programa muy ameno. Sí, además de verdad. Sí, señor. A mí es que esto de que no te encasillen ni en el rock duro, en el heavy metal, esto es que haya tantas cosas. Por cierto, una de las cosas que me gusta es esa sección de grupos aragoneses. Hay muchos grupos en Aragón. Hay de buenos y menos buenos, no vamos a decir malos, menos buenos. Pero hay gente joven, oye, que tocan muy de maravilla. Buena. Es como si hubieran nacido ya con la guitarra en la mano. Cosa que antiguamente, es lo que hablamos se de los 60, la gente tocaba también todo de oído y como podían, con las guitarras que se podían, ¿no? ¿Y qué instrumentistas han salido? Eso es. Pero ahora hay gente joven con 18, 17, 20 años que te vas a ver algún concierto y te quedas con... Dices, hostia, pero claro, ¿cómo toca esta gente? Es que estos ya han salido de conservatorio. Sí, sí. No, antiguamente han, no. Han salido claro. Ya con la guitarra en la mano. Claro. Que se suele decir, ¿eh? Y es muy importante. Es, y esa sección yo creo que puede prometer mucho y dar auge a todos los grupos de aquí, de Aragón. Y a ver, si te los traes aquí, pues ya sabes. Bueno. A entrevistarlo. Aquí hemos hecho a un concierto en acústico, ¿eh? Ah, mira. Ahí, una vez vinieron unos con un cajón, 2 o 3 guitarras españolas, y aquí se hizo un concierto que fue la leche, fueron los Aracusta, además, no sé si te acuerdas, Alfredo. Sí. Una vez que hicimos las 24 horas. Las 24 horas, sí. Pues vinieron y aquí se pegaron casi una hora tocando sin parar, ¿eh? Y cantando. Te voy a decir que. Pero claro, aquí no puedes traer ni baterías ni guitarras eléctricas, tienes que tener todo en acústico. Que se podía. Algunos igual se atreven y todo a hacerlo. Bueno, esta sección es el desafío más difícil, sin duda alguna, ¿eh? Porque, bueno, tiempo A estaba yo personalmente mucho mejor conectado que ahora, ¿no? Con la gente que estaba empezando a hacer música en Zaragoza. Todo es cuestión de recuperarlo, ¿no? A través de amistades compartidas y demás, ¿no? No garantizo que siempre podamos tener a alguien aquí, pero lo vamos a intentar porque se lo merecen, ¿no? Pienso que en las radios se les da en general muy poco margen. Es verdad que ellos tienen o pueden tener, ¿no? Sus propios mecanismos de promoción a través de internet, ¿no? Por supuesto tocando en directo, que desgraciadamente pues ahora no es posible desde hace demasiado tiempo, pero que una radio como Radio Mai les pueda dejar un espacio, yo creo que será del interés de muchos y de los oyentes también. Sí, por eso te digo que me atrae esa sección, porque puede ser muy buena como promoción a tantos grupos que hay aquí. Lo que dices tú, lástima que llevamos un año sin poder ir a un concierto. Se echa muchísimo de menos. Vamos a ver qué dicen, que para final de año pues puede ser que haya. Bueno, a ver, que haya conciertos. Lo que pasa que ahora, ojalá. ¿Qué salas van a aguantar hasta que se pueda abrir? Ese es nuestro problema. Ese es el problema que hay ahora, ¿eh? Esa es otra. Por eso es un tema que muchos están cerrando. Por claro, llevan un año sin facturar, sin hacer nada. Entre ellos, la bóveda, pues fíjate cómo está. Bueno, todos. Y las armas. Las armas. Que había movilizado un montón. Y la Casa del Loco. La Casa del Loco, la López, en fin, todos estos sitios que íbamos, ¿no? Pues están. Sí. Que además no han recibido ayuda ninguna prácticamente hasta ahora, ¿no? Por eso está como está. Ahora dicen que les van a dar algo, pero sí. Después de un año. Ya veremos a ver qué. Para darles algo, no es para darles 1.000 euros, ¿eh? Un año sin facturar es mucho tiempo y mucho dinero. Porque hay que pagar sueldos, luz, impuestos, que eso es lo que no entiendo. Si tú no facturas, ¿por qué tengo que pagar impuestos? Claro. Pero, a ver, ¿quién le pone el cascabel al gato? Ese es el problema. Pero bueno, a eso vamos. Venga, ¿qué día lo vamos a hacer el programa? ¿Qué día? Pues el 6 de abril, que es el principio del programa, está previsto los martes de 10 a 12. Ajá. Y el primer martes de abril es el día 6. Y a partir de ahí, cada semana. Alfredo, acuérdate, no me mires así, acuérdate que hay que escuchar el programa, Hombre, sí, hay que escucharlo, y yo, pues no sé, pues igual lo escucho aquí, porque total, como estoy viviendo ahí enfrente. Bueno, también te puedes acercar. Claro. ¿Y escucharlo aquí en directo? Naturalmon, sí señor. Bueno, ya cometió la primera pifia porque dije de 10 a 12 y es de 11 a 1 cuando está previsto. Ah, de 11 a 1. De 11 a 1, sí. Bueno. Vale. Voy muy bien por la rectificación. No tienes que madrugar. Alfredo, no claro, tienes que madrugar. Te da tiempo de desayunar y tomarte el carajillo. Se van a enterar de que soy el cantante carajillero. Bueno, ya iremos anunciándolo, ya lo anotamos. Eso. De 11 a 1 a partir del 6 de abril. Uh-huh. El viaje sonoro. Sí, señor, viaje sonoro. Nunca mejor dicho. Pues viaje sonoro. Es hacer un viaje con música. Además, eso de tratar de traer aquí grupos o tal o cual. Eso viene muy bien porque hoy por hoy no es lo mismo que cuando estaba funcionando el Cine Paz, Cine Dus, Cine Madrid, que es cuando íbamos a los festivales. Sí. Había un campo enorme, Radio Zaragoza, que los martes por la noche que se hacían allí el gran programa. Pero fíjate que en aquella época había pocas emisoras de radio, Sí. Radio Zaragoza, Radio Popular, Radio Juventud y Radio Nacional, no había más. Sí, pero mira Radio Juventud y Radio Zaragoza cómo trabajaban.

dijo Pérez, me lo dijo Pérez, me lo dijo Pérez. Bueno, pues esto se lo dijo Pérez. Qué ritmo de Bayón, ¿eh? Más guapo, sí, señor. Bueno, hicieron muy, muy buenas cosas, ¿eh? Sí. Esta gente. Sí. Bueno, toda era a base de este tipo de ritmo de, de música. Bueno, pues con esto ya nos despedimos de todos vosotros. Hasta el próximo viernes. Exactamente, sí, señor. Que vendrá el terremoto. Es que el próximo viernes no es San José. Sí, señor, pero no es fiesta. No es fiesta, pero... En Aragón, ¿eh? Ya, pero es la fiesta de los padres. Ahí está. Eso, bueno, ya, menos día mal. Día del padre. Eso es. Bueno, pues estaremos aquí. Habrá que comprar una corbata. Que es lo clásico, ¿no? Sí, claro. Lo clásico en Paris Shop, una corbata, una tartita de corbata. Ah, sí. Oye, pues por ahí por Cantabria, por la parte de Santillana de Mar, Cabezón del Asalto, eso, son famosas las corbatas. Sí, sí. Pero de comer, dulces. Hombre, claro, de esas estoy hablando yo. Vale. Que ya las están vendiendo en el Panisón. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pues habrá que comprar, ¿o qué? Sí, señor, sí. Vale. Bueno, pues el próximo viernes volvemos aquí con todos vosotros a las 10 de la mañana. Ya te hemos dicho que vendrá el terremoto de Andorra. Eso es. ¿Eh? Que le gusta mucho la alcachofa. Sí, señor. Y no parará, no parará. Y lleva muchos tiempos sin venir. Sí, ya debe estar ya un poco ya fisiático y así. Bueno, pues eso, cuidaros y sí, hacer casos de las recomendaciones sanitarias, sobre mascarilla, eso, sí. Distancia de seguridad. Hasta no el próximo viernes. No os importe cuidaros, porque si os cuidáis, nos cuidamos todos. Cuidamos todos.